Ahora abra su Biblia en Primera de Pedro 2:9. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. Primera de Pedro 2:9. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y vamos a ver el mensaje de esta mañana. Tiene que ver con el testimonio que acabamos de escuchar, tiene que ver con el canto que hicimos ahorita al final. Primera de Pedro 2:9 dice, ¿ya lo tienen todos? Voy a comenzar con la Reina Valera 60 y luego voy a hacer una comparación. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué cosa somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire cuántos calificativos nos da el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A ver, voltea a ver al que tiene a su lado. Ese que tiene a su lado es todo eso. Esa persona que tiene a su lado es escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, es parte de un pueblo adquirido por Dios. Pero luego dice, ¿para qué Dios nos escogió para todo esto? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, que tu Espíritu Santo hable esta mañana a cada uno de los que aquí nos encontramos. Háblanos con tu libertad y con el poder que solamente tú tienes. Que no sea mi mensaje, sino un mensaje que viene del corazón tuyo al corazón de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiere decir que Dios quiere promotores. ¿Quiénes son los promotores de Dios? A ver, dígale que tienes al lado, tú eres un promotor, o debes de serlo. A lo mejor Dios te está pagando por ser, para que tú seas su promotor y tú no estás trabajando. ¿Alguna vez ha visto gente que contratan, le pagan y no trabaja? Me acuerdo de un hermano que él era gerente en la compañía de luz. ¿Se acuerda de la compañía de luz? No tengo nada contra los de la compañía de luz, pero eso me lo platicó un hermano que me dijo, cuando íbamos a instalar un medidor, iba el instalador, el que cargaba el desarmador, el ayudante del que cargaba el desarmador, el ayudante del que cargaba el desarmador. Y se habla mucho, ¿verdad? No solamente ahí, en todas las oficinas de gobierno, gente que le pagan y que no hace nada. ¿Cómo les dicen? Aviadores, ¿verdad? ¿Sabe que en la iglesia hay aviadores? Porque Dios le paga a usted, Dios le bendice, Dios le da trabajo, Dios le provee, Dios lo sana, Dios le da de comer, Dios le protege, Dios hace muchas cosas por usted. Ahora le pregunto, ¿pero usted está trabajando anunciando las virtudes del reino? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que a veces somos como aviadores, porque Dios nos bendice, nos paga de muchas maneras, Él tiene cuidado de nuestra vida, está pendiente de todas nuestras necesidades y dice, pero yo estoy esperando que tú cumplas tu función de que vayas y anuncies mis virtudes a la gente que no me conoce. Pero si usted y yo no hacemos eso, entonces nos convertimos como esos que criticamos, como esos aviadores, pero del reino de Dios. Y usted fue llamado por Dios con un propósito, comunicarle a otros lo que Dios es. Por ejemplo, el testimonio de nuestros hermanos, de su bebé, está hablando de las virtudes de Dios, y tenemos que hablarle a otros de esas virtudes de Jesucristo, de quién es Él y de lo que Él hace. Y tan sencillo como este, ¿qué hizo por la vida de mis hermanos y qué hizo por la vida de ese bebé? A pesar de que pudiera parecer imposible, Dios lo hizo. Ahora, este pasaje que estamos leyendo tiene una palabra ahí, anunciar las virtudes. Las virtudes, ¿cómo podemos entender una virtud? Bueno, una virtud se reconoce, según el diccionario de la lengua española, como una actividad o la fuerza para producir algo o para causar efectos. Si usted ve un virtuoso del violín, o un virtuoso en el piano, o un virtuoso en el canto, pues a lo mejor lo que hace, lo que produce, hace que usted se deleite, que lo escuche con agrado, que se sienta usted admirado de la música que está entonando. Una persona que tiene la virtud de la integridad, pues va a ser una persona que no va a robar, que va a ser plena de confianza. Una persona que tiene la virtud de dar amor, hará que toda la gente se sienta amada, atendida, realmente se sienta tomada en cuenta. Así que la virtud es una actividad o una fuerza que produce algo, que cause efectos. Es la eficacia para que nosotros podamos mantenernos sanos. Es lo que proviene de Dios, que nos da valor. El poder de Dios. Dios tiene poder para obrar. Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Es la integridad, es la disposición para obrar de acuerdo con determinados ideales, como el bien, la verdad, la justicia, la belleza, es la acción en el modo de proceder. Todo eso tiene que ver con la virtud. Y las virtudes, fíjese, en el griego, en la palabra que utiliza aquí en particular, tiene que ver con la eminencia de Dios, la excelencia de Dios, la maestría de Dios, el poder de Dios, el valor de Dios, los méritos para recibir honor. Todo eso tiene que ver con las palabras de virtud. Lo que me llamó la atención es que estudiando este pasaje, en diferentes Biblias, todas las traducciones interpretan esta palabra de una manera diferente. En el hebreo y en el griego sucede que muchas veces una palabra tiene muchos significados. ¿Cómo la entiende un intérprete de la Escritura, un traductor de la Biblia? Bueno, pues a veces puede tomar diferentes significados. Así que quiero compartir con usted rápidamente algunas de esas formas en que lo tradujeron. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como la bondad de Dios. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La bondad de Dios. ¿Usted podría dar testimonio de la bondad de Dios? ¿Usted ha sido tocado por la bondad de Dios? Ahora le pregunto, ¿Dios ha sido bueno con usted? Él es bueno con toda la gente. Dios es bueno todo el tiempo. Él es bueno en gran manera. Ahora yo le pregunto y usted medite, ¿de qué manera Dios ha sido bueno con usted? Porque eso es el elemento que usted tiene para anunciarle a otros que Dios es bueno, sus virtudes. Ahora, si vamos a la traducción, el mensaje de Dios, así se llama esta traducción, el mensaje de Dios, habla esta misma palabra virtudes, lo traduce como las grandezas de Dios. Dice, pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosas. Ahora le pregunto, si lo aplicáramos de esta manera, ¿usted podría dar testimonio de las grandezas de Dios? ¿Usted podría hablar de que Dios es grande? ¿Cuántos han sido tocados por algo grande de parte de Dios? Algo que sobrepasa nuestras expectativas, porque Dios es infinitamente grande, pero lo importante es cómo esas grandezas se pueden palpar en nuestra propia existencia. El testimonio que vimos, que escuchamos hace un momento, nos habla que Dios es grande. Y todos los médicos pueden decir, no hay solución, no hay salvación, aquí hay muerte segura. Eso dice la ciencia. ¿Pero qué dice Dios? Él es más grande que cualquier problema. ¿O usted cree que hay algún problema más grande que Dios? No, Él es más grande que todo. Si dice que con la palma de su mano, Él puede medir el universo. Imagínese, el ser humano no sabe ni siquiera de qué tamaño es el universo. Decimos, es infinito, pues porque ya rebasó todas las posibilidades que pudiéramos tener de medir. Y cuando se habla de que es un número tan grande como E a la 5000 potencia, eso ya no cabe en ningún cerebro. Y la Biblia dice, todo eso que para ti es infinito, Dios con la palma de su mano lo mide. Así de grande es Dios. Y Él llama a las estrellas por su nombre. Ahora, vamos a otra versión, la Reina Valera Contemporánea. La versión Reina Valera Contemporánea lo traduce como los hechos de Dios. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos hechos maravillosos ha recibido usted de parte de Dios? Dios nunca deja de sorprendernos, nunca, absolutamente nunca. Yo creo que todos podemos hablar de hechos maravillosos de Dios, cosas que nos dejan con la boca abierta. Mire, hace 15 días yo le hablaba de ser influencia, de ser sal. ¿Recuerda usted? ¿Se acuerda de ese mensaje? Ser sal. ¿Y qué le dije que era ser sal? ¿Ser qué? Influencia. Influenciar en otros. Y yo le dije, yo no sé en qué momento Dios le va a llamar a ser influencia en alguien o en algo. El viernes siguiente estábamos comenzando las 24 horas de alabanza cuando recibí un mensaje de la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde me invitan a dar una ponencia en favor de la vida en su reunión de Cancún en el mes de junio. Yo me quedé con la boca abierta. Fue un espacio que yo no busqué, yo no toqué puertas, yo no me inscribí en ningún lado. Y el hecho de que me llamen y me digan, vas a hablar a favor de la vida, pues digo, Señor, esto es un hecho maravilloso tuyo. Yo le estoy diciendo a la congregación, hay que salir a hacer influencia. Y Dios me dice, a ver, ve tú. Dios rompe barreras y sus hechos son, ¿cómo son los hechos de Dios? Maravillosos. Ahora, ¿cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual? La TLA lo traduce como maravillas de Dios. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Las maravillas. ¿Cuántos hemos recibido maravillas de Dios? Todo el tiempo Dios hace cosas extraordinarias. Y la nueva versión internacional que habla de las obras de Dios dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obras de Dios que sobrepasan nuestras expectativas, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros sueños, nuestras ilusiones, cualquier cosa. Este mismo término utiliza la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, esto me gusta mucho cómo lo pone, esto es así para que anuncien, ¿qué tenemos que anunciar? Las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir, al salir de la oscuridad, para entrar a su luz maravillosa. Note que todas estas traducciones que hemos leído, y unas más que nos falta, tienen algo en común. Primero, Dios nos rescató de una vida de oscuridad. ¿Cuántos vivían en una vida de oscuridad? De pecado, de ignorancia. Había muchas cosas que hacíamos mal. Y yo sé que a veces nos justificamos y decimos, hermano, pero yo no era tan mala persona, es que yo era muy ignorante. El libro de Proverbios, a mí me gusta mucho el libro de Proverbios porque nos pone el contraste de la vida. Y así como conocemos todos que la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. El libro de Proverbios contrasta. Una persona que sabe vivir, que tiene la sabiduría de la palabra, dice, el resultado es vida, contra una persona necia, una persona ignorante, una persona tonta, una persona que no conoce la palabra o que conociéndola no la obedece, y el resultado de la necedad es muerte. Es decir, la necedad, la ignorancia, tiene exactamente el mismo resultado que el pecado. ¿Cuál es? Muerte. Muerte. Y la Biblia dice también que el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? ¿Eso a qué equivale? La falta de conocimiento es ignorancia. La falta de conocimiento muchas veces es necedad. La falta de conocimiento nos lleva a actuar de una manera absurda. Y por eso es que Dios dice, yo te saqué a ti de las tinieblas del pecado, te rescaté y te metí a una vida llena de luz. Esa luz que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Pero Dios nos dice, pero no te quedes guardado, enconchado, protegido solamente en esa nueva luz, como si fuera una caja, como si fuera una cueva, como si fueras a vivir ahí protegido toda la vida, sino que tienes que hablarle a otros de quién soy yo y cómo es que yo te rescaté. Y si no lo hacemos, estamos incumpliendo con lo que Dios nos manda. La versión ampliada de la Biblia, fíjese, esta es otra traducción que dice, pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real, una nación dedicada, un pueblo especial, comprado por Dios para exponer las maravillas y mostrar las virtudes y perfecciones de aquel que os llamó de las tinieblas en su luz maravillosa. Las maravillas, las virtudes y las perfecciones. Lo que Dios hace es perfecto, aunque usted no lo entienda. Muchas veces nuestra comprensión es tan pequeña que no alcanzamos a entender lo que Dios hace. Y por eso muchas veces cuestionamos a Dios, cuestionamos lo que Él hace, le exigimos cuentas, le decimos, Dios, ¿pero por qué? Como si Dios tuviera que decirnos el por qué hace las cosas. Pero yo le quiero recordar una cosa, Dios es perfecto y lo que Él hace es perfecto. Perfecto. Yo sé que nosotros cuestionamos todo, pero Dios todo lo hace perfecto. Los hombres lo echamos a perder. Todo lo echamos a perder. Si se da cuenta, ahorita anda con el tema del cambio climático, que Estados Unidos se salió del convenio de París respecto al cambio climático. A la humanidad le preocupa el calentamiento que está teniendo la Tierra. Cuando Dios creó el planeta Tierra, Dios lo creó perfecto. Con el clima, perfecto. ¿Quién echó a perder el clima? Los seres humanos. Cada año desaparecen especies de animales. Ahorita me sirvió esta semana, estaba a punto de morir. La última vaquita marina que quedaba en la Tierra, en el planeta. ¿Quién acabó con las especies? El hombre. Pero Dios lo hizo perfecto. Y no es casualidad, ¿verdad? Que vamos acabando con especies marinas, se va acabando el ecosistema, nos vamos metiendo en problemas, estamos generando nuevas enfermedades. Es producto de nuestro pecado. Por eso Romanos dice que la creación misma está esperando que los hijos de Dios nos levantemos y que proclamemos y que hagamos algo. Pero si los hijos de Dios somos cobardes y no lo hacemos, pues el mundo se va a destruir solito. Pero Dios nos dice, tú eres responsable. Hoy el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz salen a votar esperando un cambio. Pero ese cambio, ¿de quién va a venir? De Jesucristo. Si Él no trae el cambio, lo que le decía hace un par de semanas, estaremos, podrán cambiar los partidos y los gobernantes y podremos estar peor o igual, pero no mejor. No mejor mientras Cristo Jesús no sea el rey en este lugar. Ahora, dice la Escritura, tienes que llamar, tienes que anunciar a otros. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus virtudes? Así que yo quiero rápidamente con usted ver estas siete, por lo menos siete cosas que podemos usted y yo tomar conciencia de lo que Dios hizo. Primero, usted y yo somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, porque Dios nos rescató del horno. ¿De dónde nos rescató Dios? Del horno, nos rescató del infierno. Deuteronomio 4:20 dice, recuerden que el Señor su Dios los rescató. ¿De dónde nos rescató Dios? Del horno para fundir hierro, que era Egipto. En otras palabras, el hierro, el horno de hierro, que era el mundo en el que vivíamos. para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Nos rescató de un horno, nos rescató del infierno al que estábamos destinados para convertirnos en su posesión más preciada. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó con su sangre preciosa por su vida y por la mía. Usted vivía en un horno, usted vivía en un infierno. ¿Cuántos aquí, si hacen memoria, pueden recordar que su familia, su casa, su hogar era un infierno? ¿Usted podría recordar eso? Me acuerdo que en cierta ocasión había una discusión si existía o no existía el infierno en un grupo, en una casa donde estábamos hablando de en un estudio donde participaban todos. Y una mujer dijo: miren, a mí no me tienen que demostrar nada. Mi casa, mi matrimonio, mis hijos eran un infierno hasta que conocí a Jesucristo. La gente vive en un infierno. Las escuelas en las que estamos yendo a compartir el mensaje, me acuerdo cuando Héctor Álvarez me dijo: vamos a esperar a que nos vuelvan a llamar, acabamos el ciclo escolar, empecemos el siguiente cuando ellos nos llamen. Y cuando me llamó la directora de la escuela y me dijo: pastor, no se olvide de nosotros, mándenos a los hermanos que dan las conferencias. La escuela, cuando ustedes no vienen, se convierte en un infierno. ¿Qué traía la transformación al corazón de esos chicos? La presencia de Dios, la palabra. Ni siquiera teníamos que decirles a los chicos Deuteronomio o Mateo o Lucas o Ezequiel, no, simplemente con citar la palabra sin decir de dónde venía. Dice la escritura que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. ¿Qué pasa cuando una familia es rescatada? ¿Qué pasa cuando una pareja que estaba a punto de llegar al divorcio conoce a Jesucristo y la vida es transformada? Mucha gente vive en infiernos personales. Por eso es que la gente se suicida, porque no soporta eso. Y lo que la gente no se da cuenta es que muchos se suicidan creyendo que están escapando del infierno de su vida y no se dan cuenta que se están lanzando al infierno eterno. El suicidio trae como resultado el infierno. Así que usted seguramente conoce gente que vive en un infierno y lo manifiesta con depresión, infiernos que manifiestan en parejas que están a punto de divorciarse, infiernos donde la gente dice: me voy de la casa. ¿Se ha preguntado por qué la gente se va de su casa? ¿Por qué un hijo se va de la casa? ¿Por qué una esposa se va de la casa? ¿Por qué un marido se va de la casa? ¿Por qué un hijo se va de la casa? ¿Por qué alguien se quiere ir de su casa si la casa se supone que es el lugar más seguro? Porque vive infiernos. ¿Y quién nos rescata del infierno? El Señor. Por eso dice: tú lo tienes que anunciar, tú les tienes que decir a otros. La segunda cosa que tenemos que mirar en Hechos 26:15, dice, fíjese qué interesante lo plantea aquí: para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Cuántos pueden reconocer que estaban ciegos antes de conocer a Jesucristo? Yo estaba ciego, usted estaba ciego, directos a la perdición eterna. Mire, y estábamos ciegos de muchas maneras. ¿Alguna vez le pasó que quiso leer la Biblia y parecía que estaba escrita en chino? No le entiendo. Y a lo mejor la cerró decepcionada diciendo: esto no es para mí, no le entiendo nada. Estábamos ciegos, ciegos en nuestra manera de pensar. He conocido gente que me dice: hermano, yo antes era un activista en favor del aborto. cuando conocí a Jesucristo me convertí en un activista en favor de la vida. ¿Y qué hizo cambiar esa mentalidad? Estaba ciego, ciego, literalmente. Por eso la gente estaba destruyendo su vida, estaba destruyendo su matrimonio, estaba destruyendo su familia. La gente ciega lo destruye todo. ¿Se acuerda? Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, estaba ciego y por eso perseguía a la iglesia y perseguía a Jesucristo. ¿Pero qué pasa cuando Jesús nos abre los ojos y podemos ver todo? Entonces Él nos rescata. Cuando el Señor nos abre los ojos y nos deja ver la realidad de las cosas, cuando podemos ver a través del Espíritu de Dios, cuando podemos ver a través de su palabra. ¿Cuántas veces vivimos en tinieblas? Pero no porque la luz estuviera apagada, sino porque estábamos ciegos espiritualmente, no veíamos. Y a lo mejor teníamos frente a nosotros una Biblia y no le entendíamos absolutamente nada. Pero usted ya no está ciego, usted ahora ve. ¿Cuántos de ustedes cuando abren la Biblia Dios les habla? A ver, levanten la mano los que dicen, yo cuando abro la Biblia siempre Dios me dice algo. Si usted es una persona así, mire, usted puede dar testimonio a otros, yo ya no estoy ciego, Dios me habla. Es diferente, a lo mejor decimos, bueno, a lo mejor no siempre lo obedezco, o no siempre estoy de acuerdo, porque a veces Dios nos habla y nos echamos nuestros rounds con Dios y queremos discutir con Él y no estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo, porque nuestro corazón todavía no se ha doblegado a ser obediente. Pero por lo menos usted puede decir, Dios me habla. Tercer cosa que Dios hace con nosotros, Primera de Pedro 1:2. Ahora dice, Primera de Pedro 1:2, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron, ¿qué fueron? Limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más la gracia y la paz. ¿Qué cosa hizo Dios con usted? Nos limpió. A ver, diga, Dios me limpió. ¿Cómo nos limpió el Señor? Con su sangre preciosa. Pudiera ser lo más probable, lo más seguro, que en algún momento de nuestra vida le diera asco a cualquiera. Te pones a pensar, todas las cosas que hice a lo largo de mi vida seguramente le darían asco a cualquiera, pero Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos lavó con su sangre preciosa. ¿Se acuerda en la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo dice que inclusive vivía entre los cerdos. A ver, ¿alguna vez usted ha estado cerca de un cerdo, de un cochinito? ¿Qué tal huelen los cochinitos? ¿Huelen a Chanel número 5? ¿Huelen a cuando usted pasa por el Palacio de Hierro, Liverpool, y entra en la zona de perfumes y... No, ¿verdad? Ahora imagínese cómo vendría ese muchacho después de vivir con los cerdos. ¿Y qué hizo su papá? El papá representa a Dios. Dice que inmediatamente corrió, lo abrazó, le dio un beso y después dice, ahora cámbienle la ropa, métanlo a bañar. ¿Por qué no lo hizo al revés? A ver, primero te cambias y luego vienes y me das un beso. Primero le dio el beso. Eso quiere decir, a Dios no le dimos asco. Él nos abrazó, nos besó y nos lavó con su sangre preciosa. Así que usted puede dar testimonio, mi vida nunca le dio asco a Dios. A lo mejor a cualquiera le pudo haber dado asco, pero Dios no me rechazó, me limpió para que yo pudiera tener una vida limpia. Y puede decirle a la persona que tiene a su lado, Dios te limpió porque te ama. En cuarto lugar, Tito capítulo 2 versículo 14, ahora dice aquí, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Él dio su vida ¿para qué? ¿Para qué? Para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Qué cosa hizo Dios con nosotros? A ver, diga, me liberó. Y es que estábamos atados al pecado. Éramos esclavos de Satanás. Pero Jesucristo nos vino a dar libertad. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por un proceso de ministración donde lo han tenido que liberar. Pero es que nos fuimos atando al pecado. Y el pecado nos va atrapando. Todo el pecado ata y todo el pecado lleva a la muerte. Pero mire, un botón como este está pegado con un hilo y el hilo es delgadito. Pero ¿qué pasa si con ese hilo yo le doy vuelta a usted y lo amarro? Usted con un poquito de fuerza rompe ese hilo y se hace libre. Pero si ese mismo hilo delgado no tiene una vuelta sino 10 o 100 o 1000 o 1,000,000 de vueltas, aunque sigue siendo el mismo hilo, ahora lo tiene tan atado que usted ya no puede ser libre, al menos que alguien venga con unas tijeras y rompa ese hilo y usted alcance otra vez la libertad. Y el pecado así nos tenía muchas veces atrapados, atados. Por eso es que la gente puede decir, no puedo dejar de beber, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de sentir celos, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de tomar lo que no es mío, no puedo dejar, y ese no puedo dejar y el estar batallando y batallando y batallando significa que hay ataduras, y esas ataduras se fueron haciendo a lo largo de la vida, a lo largo de nuestras acciones. Cada vez que nosotros hacíamos algo le estábamos dando autoridad al pecado sobre nosotros, y Satanás pues obviamente estaba feliz haciendo esclavos. Hay gente que estaba atado a un vicio, atado a un juego, atado a un muerto, atado a un pacto que hizo fuera de lugar, atado a un compromiso, y la gente se va atando por sus palabras, la gente se va atando por sus hechos, la gente se va atando por sus pecados, la gente se va atando con maldiciones. Pero me gusta cuando Dios dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Así que gracias a Jesucristo, usted es libre. A ver, diga, gracias a Cristo Jesús, yo soy libre. Y usted puede ver a gente atada, compañeros de trabajo atados, vecinos que están atados, y usted les tiene que anunciar las virtudes, usted le tiene que decir quién le puede hacer libre. ¿Y quién le puede hacer libre? Jesucristo. Quinto, segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos. ¿Cómo es claro Dios, verdad? No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Dios nos llamó para vivir una vida santa. Cambió nuestra vida. ¿A cuántos les cambió la vida el Señor? ¿Dónde estaría usted ahorita si el Señor no lo hubiera cambiado? A lo mejor muchos dirían, pues, ay hermano, estaría saliendo de la cantina curándome la cruda. A lo mejor muchos dirían, estaría a lo mejor entregado a alguna tarea, esclavizado a algo, perdiendo el tiempo. Se ha preguntado cuántos años de nuestra vida se fueron a la basura porque no conocíamos a Jesucristo y perdíamos lo valioso que es conocer a Dios. Cambió nuestra vida. A lo mejor habíamos hecho el deporte o la televisión un Dios. Me acuerdo de un hermano que me decía, pastor, antes de conocer a Jesucristo, mi domingo era de ver televisión todo el día. Ese era mi Dios, a Él le dedicaba mi día de reposo, a la televisión. Dice, a lo mejor no veía nada malo, pero me la pasaba simplemente cambiando de canal, hastiado, aburrido, viendo a ver qué más había, películas, deportes y cualquier cosa que pasara en la tele. Dice, desde que conozco a Jesucristo, el día entero me la paso en el curso, en la reunión, sirviendo. Esa era mi vida, fue transformada. Dice, llego a mi casa y ni la televisión prendo. Un cambio de vida. Un cambio de vida. Me acuerdo de una persona que un día vino y me dijo, oiga, pues me han gustado los mensajes porque me han regalado CDs. Pero le quiero preguntar, ¿cuánto dura la reunión? Y dije, pues como 2 horas. Y, híjoles, es mucho tiempo. Pues es que antes a donde iba, con que llegara yo al amén, decían que ya era válido. No es de que sea válido, no sea válido. Ese término no sé dónde salió. Simplemente es que tú seas edificado, que tengas un encuentro con Jesucristo, que lo puedas alabar, que lo puedas escuchar. Y dijo, bueno, pues, y empezó a venir. Y me visitó como a los 6 meses. Y dice, no, pues ahora vengo a la reunión de las 8 y me invierto 2 horas. Me voy a desayunar. Pero luego regreso a servir y ya me metí a servir ahí con las personas del estacionamiento. Y luego en la tarde a las 4 me quedo a mi curso. Entonces yo me quejaba por 10 minutos y ahora todo el día estoy aquí. ¿Qué pasó con esa persona? Le cambió la vida. Ahora, no es solamente en función de la iglesia, la vida la cambia en función de nuestra familia, en función de nuestra salud, en función de nuestra economía, en función de nuestras relaciones. ¿Cuánta gente a lo mejor estábamos peleados y vino el perdón y se restauró una relación, se restauró una amistad? Son cosas que Dios hace y solamente Él hace. Sexto, Deuteronomio 10:15 dice, sin embargo, el Señor eligió a sus antepasados para darles su amor, y a ti que eres su descendencia te eligió de entre todas las naciones como se ve hoy. Esta me gusta mucho. Dios nos ama. A ver, digan, Dios me ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida por nosotros. Cada día el Señor nos demuestra que nos ama. ¿A usted le demuestra Dios que lo ama? Sobre todo las mujeres que siempre le están diciendo al marido, ¿me amas? ¿Usted le ha preguntado a Dios, ¿me amas? ¿Y qué le dice Dios? Él nos ama todo el tiempo. Mire, Dios tiene detalles de amor. ¿Con cuántos de ustedes ha tenido detalles de amor? Todo el tiempo Dios tiene detalles de amor, ¿verdad? Él nos ama de una manera tan grande. Él nos muestra ese amor todo el tiempo, todos los días. Nos da señales de amor, nos manda mensajes de amor. Le ha mandado mensajes de amor el Señor. Y a veces usted abre la Biblia y se da cuenta que Dios le habla del amor. Y voltea al cielo y usted ve mensajes de amor. Todo el tiempo Dios nos está dando mensajes de amor. Porque Dios nos ama. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios me ama. Ahora pregúntele, ¿te ama a ti? Dios nos ama. Hay gente que dice, yo me siento favorito de Dios. ¿Usted se siente favorito de Dios? Porque Dios nos ama. Perfecto. Usted tiene que sentirlo. Mire, el testimonio que nos dio el hermano con su bebito. Él decía, yo sentía que Dios no me escuchaba. Después del mensaje de amor que Dios le dio a través de su hijo, ¿puede quedar esa misma convicción? ¿Dios no me escucha? No, ¿verdad? Y uno puede pensar, pero soy la persona más insignificante de la tierra, no tengo nada extraordinario. Pero sabe, ¿Dónde está el amor de Dios? Que no importa quién sea yo, dónde haya nacido, cómo me llame, cuál sea mi nivel de conocimiento, eso no importa. Dios me ama y me escucha. Y no es simplemente un amor como el que pudiéramos a veces malentender, un concepto genérico, es decir, Dios ama como amar la naturaleza. No, Dios ama la persona. Por eso es que Dios quiere tener una relación y una comunión personal con cada uno de nosotros, porque nos ama. Es una relación íntima. Ese es el tipo de amor que Dios vino a ofrecernos y que nos ofrece a todos nosotros. Y por último, en Efesios 1:14, la séptima característica de estas virtudes de Dios es Efesios 1:14, cuando dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. Vuelvo a leer esta frase: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que Dios nos ha dado de su Espíritu. Usted ha recibido el Espíritu Santo como una señal, como una garantía de lo que nos espera en la eternidad. Mire, a veces cuando usted compra un aparato, le firman la póliza de garantía. Esto garantiza de que tu aparato, en caso de tener cualquier problema, te lo vamos a cambiar sin costo. ¿Y qué pasa cuando se hacen grandes obras o convenios? Bueno, pues dame una fianza como garantía, deposito una cantidad de dinero que garantice que no me vas a robar, que no me vas a quedar mal, que la obra se va a ejecutar, y se garantiza. Y dice: Señor, yo te di el Espíritu Santo como garantía de lo que te espera. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que viene a ungirnos, que viene a llenarnos, que viene a bautizarnos, y dice: eso es mi garantía. Puede darnos una garantía mayor que darnos a la tercera persona de la Trinidad para que repose con nosotros, para que viva con nosotros, para que nos dirija toda la verdad, para que nos ayude a orar, para que nos ayude a interceder, para que haga milagros y maravillas entre nosotros? Dice Dios: eso es la garantía que yo te ofrezco, de que todo lo que te estoy hablando sobre la eternidad es cierto y se va a cumplir. ¿Cuántos aquí han recibido del Espíritu Santo de Dios? Así que podemos tener la certeza. Así que tenemos todas estas virtudes que hemos visto de parte de Dios: nos rescató del horno, nos abrió los ojos, nos limpió, nos liberó, cambió nuestra vida, nos ama y nos ha dado al Espíritu Santo como garantía. Así que Dios nos dice: anúncialo. ¿A quién lo tenemos que anunciar? Pues a la gente que nos rodea, al que tiene necesidad, al que uno ve que está viviendo en el infierno, al que nos damos cuenta que está ciego, al que tú miras que está en el lodo del pecado, al que a lo mejor su vida le da asco a todos, al que uno sabe que está en la prisión del pecado, de la amargura, de la maldad, al que le urge un cambio en su manera de vivir, al que está pensando en suicidarse, al que ha perdido la esperanza, al que se queja de todo, al que siente que nadie lo ama. Dice Dios: anúncialo. Y mire, de eso estamos rodeados. Si usted voltea al norte, al sur, al este, al oeste, a donde quiera que voltee, encontrará gente que tiene necesidad. ¿Y qué tiene que hacer usted? Anunciarle las virtudes de Dios. Si no lo hacemos, le repito, somos como aviadores del reino de Dios. Dios nos bendice, Dios nos da muchísimas cosas, y nosotros a lo mejor disfrutamos del reino sin trabajar. Y Dios dice: te rescaté, pero ahora quiero que tú anuncies. Y antes de terminar, quiero decirle: no se olvide de anunciarle las virtudes a la siguiente generación. A la siguiente generación. Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Hábleles en su lenguaje. No los condene, no los llene de demonios, no le digas que tú tienes al diablo adentro, no les predique condenándolos. Hábleles Use un lenguaje sencillo. Salmo 22, versículo 30 y 31. Mire lo que dice Salmo 22, 30 y 31. Y usted tiene que basarse en ello. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. ¿A quién le tenemos que anunciar? A la siguiente generación. Si usted tiene hijos, si usted tiene nietos, si usted tiene sobrinos, no importa su edad. A lo mejor decimos, es que está muy chiquito, es un bebé. No voy a esperar a que crezca. No, porque dice aquí el pasaje que leímos, a los que todavía no nacen. Quiere decir que mientras están en el vientre de la mamá, a esos bebés también se les habla. Y cuando nacen, léanles la palabra. No importa si tienen un día de nacido, una semana, un mes, léanles. La palabra va a entrar a sus espíritus, va a entrar a sus corazones. Anúncieles que ellos puedan conocer al Dios que los ama, no una religión. Que cuando esos niños crezcan, no digan, pues creo que yo nací en una cuna cristiana. No, que ellos puedan tener conciencia de lo que Dios dice. Y cuando comiencen a orar o tener la capacidad de hablar, dígales, ora tú. Para el niño será tan natural levantar su voz en oración. Deje que ellos hablen, deje que ellos expresen. Anúncieles quién es Dios. Si ve un niño, el hijo de los vecinos, quien quiera que sea, anúncieles. ¿Sabe cuántas familias se han salvado gracias a los niños? Yo he visto padres borrachos que llegaron al conocimiento de Cristo por sus hijos. Padres que dicen, pues bueno, pues yo no les puedo enseñar a mis hijos cosas buenas, que se vayan a la iglesia y a ver qué les enseñan allá. Y al rato los papás están aquí porque los niños fueron capaces de transformar la vida de sus padres. Es algo extraordinario. Porque el Espíritu Santo no tiene límites. Y dice que el reino de los cielos es de los niños. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Vamos a irnos de aquí con un compromiso. Anunciar las virtudes de Dios. Hoy, es más, mire, hoy Héctor Álvarez le preparó el camino. Afuera, usted va a encontrar estos folletitos. Dice, ¿quieres un verdadero cambio? Él sí puede cambiar a México. Él sí puede cambiar a México. Tómese unos 10 y cuando esté formado en la caseta para votar, acérquese y háblele a la gente del cambio. El Señor Jesucristo dice que cuando sembramos el Evangelio es como el sembrador que sale a sembrar. Una semilla va a caer en buena semilla, en buena tierra. Otro va a caer entre pedregales, otro entre espinos. Habrá gente que usted le da el folleto y lo tirará y dirá, están locos. Usted lo recoge y dice, bueno, para el siguiente. Habrá gente que lo va a leer y su vida va a ser tocada. Anuncie. No diga, me da pena. Porque le recuerdo, su vida no le dio asco a Dios. Si su vida no le dio asco a Dios, a usted no le debe dar pena hablar de Él. Así que, Señor, levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero hablar de ti. Quiero anunciar tus virtudes. Hoy tendremos la oportunidad porque al ir a votar vamos a encontrarnos gente en las casillas, gente formada, gente que está esperando un cambio. Les vamos a hablar del único que trae cambios, que eres tú, Señor Jesús. Queremos servirte porque tú diste todo por nosotros. Señor Jesús, si nuestra vida no te dio asco, a nosotros no nos tiene que dar pena hablar de ti. Donde quiera que vayamos, podamos anunciar las virtudes tuyas. Señor, que podamos anunciarle a las siguientes generaciones. Yo quiero orar por todos aquellos que tienen contacto con niños, aquellos que tienen contacto con, primero con los hijos, con los nietos, sobrinos, vecinos. Quiero orar por los profesores y profesoras que tienen trato diario con niños que no son sus hijos, pero que ellos tienen influencia sobre ellos. Dios, que sean capaces de transformar sus vidas, que pueda haber la conciencia de que esos niños no están ahí por casualidad, que esos niños te necesitan a ti, que esos niños ahorita tienen la oportunidad de conocer al Rey de Reyes, porque el reino de los cielos es de ellos. Oro porque cada maestro y maestra pueda tener la capacidad de impactar y transformar vidas. Oro en contra de todo aquello que se quiere oponer. Ponga sus manos en su boca y dígale: Señor, que de mis labios fluya vida, que de mis labios fluyan palabras de vida, que de mis labios fluyan palabras de bendición, que de mis labios fluyan palabras para transformar la vida de otras personas, que de mis labios fluyan palabras que hablen de tus virtudes, que de mis labios fluyan palabras que puedan traer impacto y bendición a la vida de otros. Señor, oro por las manos de cada uno de tus hijos aquí presentes, para que esas manos, con el saludo, con un toque, puedan llevar la bendición y mostrar el amor de Dios. Señor, oro porque cada uno de los que estamos aquí podamos ser un instrumento en tus manos. Dígale: Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero hablar de ti. Quiero comunicar tus virtudes, tus obras maravillosas, tus hechos asombrosos, tu grandeza a la gente que me rodea. Inquiétanos, Señor, por tu espíritu. No nos permitas quedarnos callados. Que podamos ir, hablar, comunicar, transformar. Dios, que no seamos de los que se guardan silencio, que no seamos cristianos que se quedan escondidos, que no seamos cristianos que se quedan en un refugio donde nadie los vea, sino que podamos salir y hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que podamos hablarles a todos de quién es el Rey que gobierna, que podemos hablarles a todos de quién es Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos para que podamos ir con la potencia y el poder tuyo, que podamos ir y hablar con la unción y el respaldo tuyo. No nos permitas quedarnos callados, no nos permitas guardar silencio. Espíritu Santo, inquiétanos, muévenos, despiértanos para ir y hablar de ti. Padre, que tu Espíritu Santo ponga ese fuego en nuestro corazón que no nos permita callar. Cuánta gente que nos rodea, que está afuera, necesita escuchar el mensaje. Cuánta gente se está yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada. Cuántos matrimonios se están destruyendo. Cuántos hijos se están yendo a la basura. ¿Cuánta gente se está hundiendo en las drogas, en los vicios? Señor, aquí habemos más de 1,000 que podemos ir y hablar y comunicar, que podamos ir y anunciar tus virtudes. Yo oro porque esta congregación podamos ser una congregación que podamos ir y hablar y comunicar y ser influencia. Que si el mundo no ha escuchado del Rey de Reyes, que lo puede escuchar a través de nosotros. Si nos sentamos en una mesa de un restaurante, que podemos comunicarle el mensaje al que nos atiende en ese restaurante. Si vamos a un mercado, a una tienda, a un negocio, que a quien nos atienda le podamos hablar de la vida que Jesucristo da. Señor, danos tu sabiduría, danos tu gracia. Yo oro por el mayor y el menor. Oro por aquel que se siente impotente, el que se siente ignorante, el que se siente que no puede. Espíritu Santo, llévanos. Cancelamos todo argumento de que yo no puedo. Cancelamos todo argumento de que yo no sé. Cancelamos todo argumento de que es imposible. Cancelamos todo argumento que pueda pesar sobre nosotros. Dios, que podamos ir y anunciar tus virtudes en el poderoso nombre de Jesús. Y antes de irnos, antes de salirnos, tal vez haya aquí entre nosotros personas que nunca antes han tenido la oportunidad de experimentar a Jesucristo, su perdón, su amor, que pueda entrar a sus corazones y les pueda sacar de esa ignorancia, de esa ceguera, de ese pecado, del infierno o de cualquier otra situación que está viviendo, y que la mayor parte de los que estamos aquí ya un día Dios nos sacó de eso. Si tú estás en esa condición, hoy yo te quiero dar la oportunidad de conocer a Jesucristo, que lo invites a vivir a tu corazón y que pueda venir y estar en ti. Si hay alguna persona, sí, yo le voy a pedir que levante su mano para poder verle y poder orar por usted. ¿Habrá alguna persona así que diga, yo quiero invitar a Jesucristo? Si está usted así y levantó su mano, venga aquí al frente. Si está en la parte de arriba, no se sienten, manténgase de pie. Venga aquí al frente, venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Y si alguien más está acá, levante su mano y venga aquí al frente. Pida permiso, tome sus cosas y venga aquí al frente. Este es un tiempo muy importante donde le vamos a dar esa oportunidad a Dios de que venga y transforme nuestras vidas, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que no es teoría, un Dios que no es religión, un Dios que tiene el poder de transformarnos y de darnos vida. Que Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Dios te bendiga, Isabel. ¿Viene sola? Viene sola. ¿Quién le trajo? La señora Rosa Varilla. Ok, bueno, pues aquí está Isabel. ¿Alguien más quiere venir con Isabel y tomar esta decisión, la decisión más importante que podamos tomar en nuestra vida? ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito ser transformado, yo necesito que Cristo Jesús venga a mi corazón? Esta es la oportunidad que tenemos hoy. Bueno, si alguien más quiere venir, que se acerque. Isabel, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Lo más importante es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. A usted nunca se le va a olvidar porque su apellido es de la cruz. Usted puede recordar lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Así que en esta hora yo le invito a Isabel a que le diga, Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Y en esta hora yo te invito a que vengas a vivir a mi corazón, que me cambies, que me transformes, que me permitas conocer las cosas maravillosas que tú tienes para mí, que pueda yo conocer la vida que tú tienes preparada para mí. Quiero conocerte, y quiero conocerte cada día a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Revélate a mi vida. Y gracias por amarme, por entrar a vivir a mi corazón y por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por Isabel? Señor, bendice Isabel. Gracias por la decisión que ella está tomando hoy. La bendecimos. Bendecimos su vida y bendecimos lo que ella es. que ella pueda experimentar lo que hemos leído esta mañana y pueda conocer las virtudes tuyas en su vida, que las pueda hacer propias y las pueda compartir a otros. La bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.